Viernes 23 de septiembre, para estudiar y meditar, lee el conflicto inminente, el mensaje final de Dios y el fin del conflicto en el conflicto de los siglos, páginas 639 a la 650, 661 a la 670, 720 a la 738. La adoración es inclinarse ante nuestro Hacedor, reconociendo y aceptando su santidad y nuestra condición de criaturas. Es someternos a su soberanía, respondiendo a su presencia majestuosa. Richard Davidson en Worship in the Old Testament, página 3. El salmista afirma: servid a Jehová con temor, reverencia, y alegraos con temblor. Salmos 2:11. En la adoración reconocemos la majestad que nos llena de reverencia y el poder infinito del Rey. Recordamos que nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio capítulo 4 verso 24. Hebreos capítulo 12 verso 29. Que nos consumiría de inmediato si no fuera por el sacrificio sustitutivo de Jesús, quien fue consumido sobre el altar del Calvario en nuestro lugar. De este modo, nuestra adoración mantendrá un equilibrio entre la alegría y la reverencia. Será un gozo santo. Nuestra adoración debe tener una profundidad respetuosa, y sin embargo, será gozo vibrante. Davidson en Worship in the Old Testament, página 30. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. Atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero, verso 10 de Apocalipsis 7. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido por su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Conflicto de los siglos, página 723. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, analicen con más detalles el plan de redención, el milagro de la encarnación, de la vida sin pecado de Jesús y de su muerte en nuestro favor, y la promesa de su segunda venida. ¿Por qué todo eso hace que Cristo sea digno de adoración? 2. ¿Cuáles son las maneras en que adoramos a Dios cuando no estamos en el culto en la iglesia? Si no estamos adorando a Dios todo el tiempo, ¿podemos realmente adorarlo unas pocas horas el sábado? Analiza tus respuestas. 3. ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que podríamos tener el peligro de adorar? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática, correspondientes al trimestre julio-septiembre de 2011. La Adoración. Autor Rosalí Hafner de Cinque. Leídas por Raúl Benjamín Bustamante.